sírvame un aguardientoski con limonzoski, cantineroski. Y tranquilo quiero manoski, que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contentoski, porque yo andoski con mi amorcitoski. Y quiero que esta noche oski, darle un besoski en la boquitoski. Sí, en la boquitoski, nena. Sírvanle un aguardientoski, con pasantoski de limonzoski. Y sírvanle a mi amorzoski, un rondobloski con coca-coloski. Sírvanle un aguardientoski, con pasantoski de limonzoski. Y sírvanle a mi amorzoski, un rondobloski con coca-coloski. Compañerini, llame a aquella morenini, esa que está tan buenini, que venga y se siente aquí, ni. Y écheme lini, veinte nini en pianini, dígale a la meserini que traiga malicorini. Esa brosini que va a estar la parrandini, yo estoy muy a mañanini, porque es muy buena platini. Y mañanini calmamos en guayabini, con caldini de gallini, y yo seré el paganini. Cantinerini, sirve un traguini, que yo soy Dani, el paganini. Cantinerini, sirve un traguini, que yo soy Niki, el paganini. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mercedini, traiga un traguini para bajar la manecerini! Oye, Niki, tenemos boda con mucho vino. No, con mucha sangre. Drácula se casó con la hija Frankenstein y ya espera familia, muy pronto van a ser. Frankenstein está muy contenta esperando al nietecito y tiene varios nombres para ponerle vampirito. Doña Vampira dice que a las 20 semanas el niño ya saldrá a buscar su sangre humana y dice que le ponga vampirito, oye, oh yeah. Que le ponga vampiro, o que le ponga Draculito, oiga, o que le ponga Draculón. Pero si es una niñita, que le ponga vampirona. O que le ponga la culina, mira. O que le ponga la culona. ¡Ewa! ¿Sabes quién va a ser el padrino? ¿Quién? El vecino. Que le ponga vampirito, oye. Oh yeah. Que le ponga vampiro. O que le ponga Draculito, oiga. O que le ponga Draculón. Pero si es una niñita, que le ponga vampirona. O que le ponga Draculina, mira. O que le ponga Draculona. Para todito el norte, desde Guaral hasta Tumbes. ¡Hombre! Para que lo bailes. Así. Oye Soledad, ven a gozar, con el supergrupo vamos a bailar, con el supergrupo vamos a gozar. Oye Soledad, ven a bailar, oye Soledad, ven a gozar, con el supergrupo vamos a bailar, con el supergrupo vamos a gozar. Muy pronto estaremos con toditos ustedes. Oye Soledad. Oye Soledad, ven a bailar. Oye Soledad, ven a gozar. Con el supergrupo vamos a bailar. Con el supergrupo vamos a gozar. Oye Soledad, ven a bailar. Oye Soledad, ven a gozar. Con el supergrupo vamos a bailar. Con el supergrupo vamos a gozar.